Cipriati. Y la suerte llega y te mira. Oye. Oye. Se te va. Se te va y no vuelve más. Y va. Se pierde la vida. Se pomó. Que saque cuenta que su problema no es grave, porque al final todo el mundo sabe que tiene lo que aparenta. Saca la cuenta. Cada cual viviendo sin piedad, sin la suerte llega y te si te duermes se te va. Sonríe a tu pueblo, te está mirando. Ahí está el tipo.

Ta don don ten da don ten ta ti ta ten te que. Don don ten ga don da don don da don da don. Aplauso para ustedes entonces. No hay más nada que hacer, caballero. Hay nada más aplauso para ustedes, eso es.